Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Catorceavo episodio de Orientering Radio. En este nuevo capítulo proseguimos con el libro Carrera de Orientación del maestro Martin Kronlund. El terreno. El relieve del terreno lo vemos representado en el mapa por las curvas de nivel. Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma altura en el terreno. Cuando las curvas aparecen muy juntas, significa que el terreno es muy empinado. Cuando las curvas aparecen espaciadas, el terreno tiende a ser llano. La distancia entre dos curvas, equidistancia, es normalmente de 5 metros, pudiendo aparecer entre dos de ellas una curva auxiliar con 2,5 metros de equidistancia. Cada 5 curvas se recalca con trazo más gruesa una de ellas, que se denomina curva de nivel maestra. Algunos mapas concretan la altitud de las curvas maestras con relación al nivel del mar. Evidentemente, las curvas de nivel son una representación de especial relevancia para el orientador. Su adecuada interpretación nos permite conocer nuestra ubicación en el terreno y nos es también de gran utilidad al evitarnos subidas o bajadas difíciles. Puntos de referencia. Podemos controlar nuestra ruta verificando en el terreno y sobre el mapa nuestro paso por referencias, puntos de referencia, fácilmente identificables. Lectura sobre el pulgar y el doblado del mapa. Un método sencillo para reconocer rápidamente nuestra ubicación exacta en el mapa y en el propio terreno es recorrer dicho mapa con el dedo pulgar según vamos avanzando de un punto de referencia a otro. En general, será necesario doblar el mapa para portarlo confortablemente en una mano y facilitar el desplazamiento controlado del dedo pulgar. El doblado del mapa se hará de forma paralela a los meridianos. De esta manera, no es necesario ir siempre buscando las finas líneas de los meridianos. Con este sistema de seguimiento de la ruta, con el dedo pulgar conseguiremos mantener orientado el mapa de forma automática. Diferentes tipos de orientación. Es evidente que la decisión sobre la táctica y técnicas a emplear en una carrera de orientación dependerá del tipo de terreno que separa los diferentes controles. Un terreno con grandes accidentes naturales o artificiales como lagos, trigales, sendas importantes, invita a una orientación básicamente somera. Un terreno montañoso con curva de nivel rizadas entraña muchas dificultades y el método elegido debe ser de orientación precisa con el mapa, apoyado con la brújula si fuese necesario. Un terreno llano con muchos detalles obliga al orientador a un tipo de orientación precisa con el mapa y con apoyo de la brújula, siendo necesario el uso de la técnica de talonamiento. Un terreno abrupto, tipo montaña rusa, exige prudencia en el momento de elegir la ruta, si pretendemos ahorrar esfuerzos. Si además de ser un terreno accidentado hay un gran número de detalles en el mapa, deberemos escoger la orientación precisa, apoyada por la táctica de elección de la ruta. Si el terreno es accidentado pero carece de detalles relevantes, escogeremos la orientación precisa ayudados por la brújula. Orientación somera. La orientación somera es un método adecuado para desplazamientos rápidos, dado que tanto el tipo de terreno como la identificación de grandes referencias en el mapa y en el propio terreno le permiten al orientador correr a gran velocidad. Este estilo puede ser apoyado por dos técnicas diferentes, pero susceptibles de ser aprovechadas conjuntamente. Orientación somera del mapa, basada en la identificación de accidentes o referencias grandes, y orientación somera con la brújula, basada en la obtención del rumbo respecto a accidentes de gran tamaño. Orientación somera del mapa. Referencias continuas. Tomamos como referencias señaladas los caminos, sendas, arroyos, las líneas eléctricas y vallas, etc., las cuales aprovechamos en nuestro avance. Los más expertos orientadores aprovechan como referencia las vaguadas, los límites de vegetación y también las propias curvas de nivel dibujadas en el mapa, corriendo sobre ellas en el terreno con el propósito de mantener la altura o nivel. Referencias con accidentes. Otro tipo de orientación somera del mapa es orientarse por grandes puntos de referencia. Este sistema de orientación somera del mapa presenta a menudo fallos, por lo tanto deberemos combinarlo con la brújula, es decir, controlando la dirección con ayuda de la brújula. Orientación somera con la brújula. Tomamos como referencia objetos o accidentes geográficos grandes como alturas, pantanos, terreno abierto, sendas, arroyos, etc. Hay tres formas básicas para obtener el rumbo con la brújula en la orientación somera. A. Obtener el rumbo con la brújula montada en la regleta, evitando pérdida de tiempo por manipulaciones encaminadas a conseguir precisión. B. Calcular el rumbo con la brújula de pulgar. C. Método técnico basado en correr sobre la aguja. A. Obtención del rumbo mediante la brújula montada sobre la regleta. Contiene tres tiempos. Primero, se sitúa un borde o una línea paralela con el de la base de la brújula cortando los dos puntos o controles, que señalan la dirección que deseamos seguir. La dirección de la marcha está grabada en la base transparente de la brújula y estará orientada, obviamente, en la misma dirección que la señalada por el borde de la base. 2. Giramos la caja de la brújula hasta que las líneas grabadas en el fondo queden paralela a los meridianos del mapa y la flecha norte quede orientada hacia el norte del mapa. 3. Giramos simultáneamente el cuerpo y la brújula hasta que la aguja magnética, norte, apunta en la misma dirección que la flecha norte grabada en la caja de la brújula. La dirección a seguir en el terreno queda señalada por la flecha grabada en la regla que es paralela al borde de la misma. B. Obtención del rumbo en la brújula de pulgar. Cuando usamos la brújula de pulgar, mantenemos el mapa y la brújula en la misma mano. El sistema para usar esta combinación mapa-brújula es el siguiente. Primero, desplazamos el vértice de la flecha de la pequeña regleta de la brújula al punto del mapa que corresponde a nuestra ubicación en el terreno. 2. Sobre el mapa, dirigimos la regleta moviendo la brújula sobre el mismo, sin desplazar el punto de la flecha, en el sentido de la carrera. 3. Movemos el conjunto mapa-brújula y el cuerpo hasta que el mapa esté orientado. La regla con su flecha indica el camino a seguir en el terreno. El vértice de la flecha, que es nuestra flecha de lectura, la desplazamos desde el punto de referencia al punto de referencia según nuestro avance en el terreno. Con la regleta de la brújula se puede medir también la distancia sobre el mapa. Cuando estamos cerca del control, podemos también poner el vértice de la flecha sobre el control y la regla encima de nuestra ubicación en el mapa y después lo orientamos. De esta manera podemos medir la distancia sobre el mapa al mismo tiempo que conseguimos la ruta a seguir en el terreno. Y C. Carrera sobre la aguja. Consiste en correr en una dirección determinada tomando como referencia la aguja magnética, pero sin realizar ninguna manipulación con la brújula. Cuando empleamos la orientación somera, una vez obtenido el rumbo, podremos controlarlo tomando como referencias diurnas el sol, la sombra y por la noche la luna o cualquier otro objeto luminoso. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.